olvida, tanta vida como en sueños no me detendrá. Tantas noches como un reino, como luces que se han ido, tantos años caminando, no voy a parar. Que nada está pasando, mientras tanto en tus oídos algo va a explotar. Es la tierra prometida, es el reino de lo incierto. Día, nena, rescatanos, día, nena. Seguidos por el tiempo que ha quedado atrás.